Bueno, y seguimos en esta ronda de entrevistas y ahora quiero dialogar con Nano de Jerez, que no sé si me había perdido, había estado tratando de localizarle, localicé a su padre, a tío Juanes, pero a él no lo había podido localizar hasta ahora. Y a Nano, bueno, a Nano que preguntarle, Nano es un hombre que se mueve, bueno, como una peonza. No paras, Nano, que verano llevas, ¿eh? Pensando. Verano, y que invierno, y que otoño, y que primavera, y todo. Todo tiempo, bebé. Y ojalá así muchos años, ¿no? Que sea así. ¿Cómo has visto la fragua hoy? Pues yo me voy muy, muy satisfecho. En la hora no es muy buena para la fragua, pero la fragua tiene que haber salido a las 12 de la noche, entonces otro gallo cantaría. Tú lo has dicho por el micrófono, que eres compañero mío de escenario, y que no es hora para que la fragua hubiera salido, porque la fragua necesita otra hora y otro momento para que nosotros nos sintamos sintiendo lo que es la fragua, lo que es el cante por tonada y por martinete, que la gente entrando a las 8 menos cuarto no se puede cantar por tonada con el sol afuera, pero en fin, también ha salido muy bien. Ha salido bien, sí. yo estoy contento. Y yo también, te lo digo de corazón. Dentro de todo ha salido muy bien, la gente estaba entregada, ¿eh? Cuando vas a la clarete tiene un abrazo de satisfacción. Sí. La verdad es que ha salido mucho mejor de lo que a priori pensábamos. A la hora que lo hemos hecho, el público entrando... Con un calor, Nano, con un calor... bastante grande. La que daba la fragua, Marto. Hemos estado... Y los pocos. Y la gente contra nosotros. Muy contento. Del corazón te lo digo, bebé, que yo estoy muy contento que la fragua haya salido como ha salido, del corazón. Oye, ¿y la fragua va a seguir viajando, Nano, o qué? Sí, la fragua, tenemos un proyecto ya este invierno que vamos, si Dios quiere, vamos a ser las 8 capitales de Andalucía, si Dios quiere. Eso está bien. Y que la fragua es un espectáculo que es muy puro, con una cosa muy variable, que la gente sepa lo que es el cante de los gitanos, la fragua, el cante, el trabajo y la sensibilidad que tiene la fragua, que nada más que con la fragua encendida ya lleva pureza. Pero aparte de la fragua, aparte del espectáculo que en sí es la fragua, que tiene mucho de estético y desde luego tiene mucho de pureza, por supuesto, a través de los cantes de fragua, los propios cantes de martinete, las tonás. Al margen de todo eso, hay otra actividad que es la que tú desarrollas casi a diario, Nano, porque tú actúas casi a diario, ¿o no? Sí, yo trabajo anoche en cama en la feria y yo mañana canto en el puerto y estoy todos los días en la brecha y no sé, muchas veces me dicen, Nano, ¿cómo tienes fuerza para aguantar esto? Pues así es, Pepe. Siempre como Espartaco. De plaza en plaza, durmiendo en la fogoneta y así estoy, siempre en la carretera. Gracias a Dios, ¿no? Por supuesto que sí. Y realmente, Nano, ¿se valora el cante? ¿Se valora la actividad? ¿Se te valora tu trabajo? No ya solo tu trabajo ahí arriba en el escenario cantando, que unas veces sale mejor, otras veces sale peor, pues seamos realistas. Pero esto le pasa a Paula, le pasa a Curro Romero, le pasa al más pintado. A Manzanares. Le pasa a cualquiera. No siempre será lo mismo. El cante se busca, pero no se encuentra todos los días. Pero realmente se valora, ¿no? Bueno, en algunos momentos sí, en algunos momentos no, Pepe, porque hay momentos que de verdad quisiera no coger, tirarlo todo y salir corriendo. Pero son circunstancias del público, circunstancias del momento y que hay que aguantar, como aguantamos en todas las profesiones. Hay que aguantar. Mucho. Mucho. Gracias, Nano. Gracias. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta siempre.